Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno de la gehenna que ustedes. Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por todo lo que lo habita y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. En este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo nos encontramos con los llamados ayes de Cristo, los ayes. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes! Y así Jesús va diciendo muchas veces esta expresión en relación con los escribas y los fariseos. Hipócritas, les dice, porque la hipocresía es esa actitud consciente, deliberada, de la doblez, tener como dos personalidades, dos rostros, dos caras, dos mundos, el interior y el exterior. El hipócrita es aquel que exteriormente demuestra una cosa que en realidad en su mundo interno él no vive, no es. De ahí que hablamos de una doblez. Que más grave es cuando más consciente y más voluntaria es. Estos hombres, los escribas y los fariseos, hacia afuera mostraban una imagen que no era la verdadera imagen interna, no era la realidad de ellos. Ellos se mostraban como personas piadosas, devotas, muy religiosas. Mostraban a los demás una realidad falsa, se presentaban como hombres espirituales, como hombres virtuosos, como hombres llenos de luz, pero en el fondo no tenían luz internamente, eran mal pensados, tenían malos deseos, eran avaros, como dice hoy el Evangelio, estaban más pendientes del oro del templo que del propio templo, más pendientes de la ofrenda del altar que del propio altar. Estaban más pendientes de los bienes de las viudas que de la propia atención a las viudas. Es decir, eran hombres avaros, muy avaros. Sin embargo, aunque ellos eran así, Cristo los descubre, porque Cristo, al ser Dios, conoce el corazón de las personas, con lo cual a Cristo nadie puede venderle una imagen falsa. Él conoce muy bien cómo es cada uno. Y es por eso que, con esa sabiduría, con ese conocimiento, denuncia el Señor a estos hombres esa actitud, esa doblez, que venden una imagen hacia afuera, hacia el público, que es falsa, que no es la verdadera religión o la verdadera piedad o la verdadera luz, de la cual los escribas y fariseos carecen voluntariamente. En otro evangelio Jesús les dirá que son sepulcros blanqueados, es decir, por fuera blancos, parecen puros, parecen inmaculados, parecen buenas personas, parecen virtuosos, parecen muy religiosos, pero por dentro, en ese mundo interno que es el mundo de los deseos, el mundo de los pensamientos, el mundo de las intenciones humanas, en ese mundo interno, lo que hay, les dirá Cristo, en ese corazón, lo que hay es podredumbre, muerte, lo mismo que encontramos en un sepulcro. Muy duro Jesús, porque Jesús ataca principalmente este pecado que es el peor, el fariseísmo, la hipocresía consciente y deliberada. El Señor se muestra compasivo y misericordioso cuando hay debilidad humana. Débiles somos todos y muchas veces pecamos, caemos en faltas por debilidades humanas. Dios entiende nuestras debilidades, las perdona, y ahí sí el Señor aplica mucho la misericordia frente a la debilidad del hombre o frente a la ignorancia humana también. Pero distinto es la hipocresía, distinto es este pecado contra el espíritu, contra la fe, contra la religión, porque ahí ya no hay debilidad o ignorancia, ahí hay maldad deliberada, un deseo de vivir en esa doblez, en esa escisión espiritual, hacia afuera de un modo, pero internamente de otro modo. La hipocresía, el fariseísmo, es un pecado de todas las épocas, no solamente de la época de Cristo, también en nuestra época, cada vez que vemos doblez en nosotros o en los demás, esta tentación o esta tendencia de querer frente a los demás vender una imagen de virtud, de luz, de piedad, de santidad que en realidad no hay en nosotros, y peor aún cuando no queremos ser santos, cuando no queremos reformar la propia vida. Con lo cual hay que pedirle al Señor la gracia de luchar y vencer frente a estos resabios o a estos atisbos de hipocresía que quizás pueda haber en nosotros un poco. Cristo quiere personas íntegras, no personas con doblez, personas transparentes, que hacia afuera mostremos lo que realmente somos y sobre todo que mostremos aquello que queremos ser, buenos hijos de Dios, santos. Cristo finalmente les dice hoy a los escribas y fariseos que ellos se muestran muy celosos en cuanto a conseguir adeptos, conseguir más discípulos, los prosélitos. Así habla el Evangelio de hoy, los prosélitos. Estos prosélitos eran paganos que se pasaban a la religión judía. Y se pasaban a la religión judía porque los mismos judíos celosos de su religión, los mismos escribas y fariseos, hacían todo lo posible, movían cielo y tierra, recorrían mar y tierra, como dice hoy el Evangelio, para conseguir más adeptos, más discípulos. De ahí viene la palabra, el proselitismo, ¿no? Hacer proselitismo. Bueno, buscar prosélitos, como hacían estos escribas y fariseos. Jesús les dice que, por una parte, ellos buscan más discípulos, más prosélitos, que además, esto es un dato nomás, había dos tipos de prosélitos, según fueran o no fueran circuncidados. Pero bueno, buscaban prosélitos, discípulos, pero una vez que estos paganos se hacían judíos, ¿qué ocurría? Y ocurría que los escribas y fariseos, en vez de tratarlos bien, con misericordia, les presentaban una serie de exigencias, les cargaban un fardo, que al final, en vez de ayudarlos a ser felices, a conocer a Dios, les terminaban arruinando la vida. Y por eso Jesús les dice: ustedes, por una parte, buscan discípulos, pero una vez que ya los tienen adentro, los destruyen. Una vez que los tienen cerca, los destruyen, les hacen la vida insoportable con esas exigencias, con esas críticas al prójimo. Les hacen la vida insoportable, terminan arruinándole la existencia, terminan haciéndolos dignos de la gehenna, del fuego, del infierno. Y además, estos escribas y fariseos escandalizaban con su mala vida, con su vida de pecado, a estos nuevos prosélitos. Con lo cual, acá también vemos una contradicción. Por una parte, los invitaban, los convocaban, los evangelizaban, digamos así, entre comillas, los misionaban para que se hagan de religión judía, pero una vez que los paganos se hacían judíos, al final los terminaban escandalizando estos escribas y fariseos por el tipo de vida que llevaban. Esto nos enseña dos cosas. Por una parte, que no solamente hay que misionar nosotros, los cristianos católicos, misionar, evangelizar, buscar más discípulos de Cristo, lo cual está muy bien, pero también hay que cuidar a los que ya están adentro. Procurar que aquellos que ya están adentro, que son parte de la iglesia, que se han convertido, procurar que no se escandalicen con nuestra vida. ¿De qué sirve que yo busque nuevos misioneros, que yo evangelice, si luego, una vez que están cerca, dentro de la iglesia, con mi vida mala, los escandalizo? ¿De qué sirve? Por eso no se trata solamente de misionar, evangelizar, conquistar, buscar nuevas almas, sino también darles buen ejemplo, ser luz para ellos, no escandalizarnos con nuestra vida mala, con nuestra vida no santa. Y finalmente nos enseña también hoy el Evangelio que la pura actividad, el puro celo apostólico, el puro deseo de buscar nuevos discípulos, si no va acompañado de caridad, de amor al prójimo, de una rectitud de vida, de un buscar realmente el bien del otro, de un procurar que el otro conozca el amor de Dios, la pura actividad no sirve de nada. Es una actividad vacía, es una actividad sin alma, es una actividad sin la gracia de Dios. Una misión apostólica, un trabajo pastoral que no cuida estas cosas en relación con los demás, que no busca una rectitud de vida, una santidad, no sirve de nada. Eso también nos enseña hoy el Evangelio. Con lo cual pidamos al Señor, nos dé la gracia para, sí, ciertamente hacer apostolado, misionar, mover cielo y tierra, como dice hoy el Evangelio, pero al mismo tiempo ser cuidadosos con las almas, no escandalizar a los principiantes en la fe, no escandalizar a los débiles en la fe, no escandalizar a quienes están empezando un camino de fe, a los conversos. Pidamos al Señor esta caridad que no tenían los escribas y fariseos, bueno, que nosotros podamos, por el contrario, tenerla, vivirla, practicarla por el bien nuestro y por el bien de aquellos que se van acercando a Cristo, se van acercando a la Iglesia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.